LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Ahí tenemos sonando la música, el himno de la Champions. Se abrió el telón a una apasionante y esperanzadora temporada de Champions, con los primeros partidos en esta fase de grupos. Y malas noticias para el Atlético de Madrid, que no ha podido comenzar de peor manera. Empatando en casa a cero ante la cenicienta del grupo, el Apoel de Nicosia. Empate a cero en el marcador. El Atlético de Madrid arranca en Europa decepcionando, ¿y de qué manera? Traslada la crisis institucional al terreno de juego y no es capaz de hacerle un solo tanto a un flojo Apoel de Nicosia, y donde acabaron jugando todos los hombres de medio centro para arriba que tenía Belresino, pero ni por esas logró abrir el marcador. Un empate inesperado contra el rival, como decíamos, más débil del grupo, el modesto Apoel, que alarga de nuevo la crisis en el Atlético de Madrid y que trasladó sus decepciones en esos últimos partidos al inicio de la segunda fase de grupos en la Liga de Campeones, en un partido donde, bueno, tan solo se sintió algo superior en la segunda parte, cuando se sucedían las ocasiones del equipo de Abel Resino. Al final mucho empuje, pero poco acierto, así difícil. De esta manera ahora toca vencer o al Chelsea o al Oporto, como decía Abel Resino al término del partido. Ya se ven forzados a ganar alguno de esos partidos para poder pensar en la siguiente fase. Desilusión entre la afición colchonera, que se dio cita en el estadio Vicente Calderón para presenciar un partido donde por el Atlético de Madrid jugaron Sergio Asenjo, Perea, Sinama Pongol, que sustituyó a Perea, Pablo Ufalusi, Domínguez, Jurado, Paulo Asunsao, Simao, Kleber, era sustituido por Maxi Rodríguez, y también fueron de la partida Forlán y el Kun Agüero. Mal partido del Atlético de Madrid, que desde luego va a tener que mejorar mucho, tanto en Liga como en Champions, si quiere optar a algo importante esta temporada. Al término del encuentro, pues así se mostraba Abel Resino, muy triste. Además hacía referencia a las bajas que va a tener ahora cuando Sergio Asenjo y otros jugadores del filial se tengan que marchar con la selección nacional, y donde, bueno, pues siempre apela también a intentar buscar la recuperación. En esa plantilla donde, bueno, pues es una plantilla que no es muy larga, pues entonces se habló mucho de que los chavales iban a estar aquí. Bueno, pues los chavales, los que tienen ganas, en el caso de Keco, de Coque, de Rubén Pérez, o sea, de todos los jugadores, de Borja, que están ahí participando y que han participado algo de la pretemporada, que ha sido una pretemporada para mí bastante buena, ¿no? Y además lo coronamos con la clasificación brillante de Champions. Bueno, pues yo creo que estos chavales, pues quieren estar ahí, pues estarán, seguro. En España marca la legislación que los jugadores tienen que acudir a la selección. En Italia y en Francia se han reunido los entrenadores de primera división y han dicho que ellos no ceden ningún jugador a la sub-20, ¿no? Entonces, nada, han tenido que ir con otro tipo de jugadores. Yo creo que un jugador que esté jugando en equipo de primera división sub-20, pues realmente no es un futbolista para ir a una selección sub-20, ¿no? Yo creo que no. Además son chicos en este momento ya, efectivamente, que ya vienen de, de estar en varias selecciones, es decir, porque así después ya también está la sub-21, es que claro, rebota la sub-21 y vuelve a rebotar a la sub-20, claro, entonces es que estamos siempre en esa dinámica, ¿no? Son jugadores que les amoldan por su edad, por su precocidad en destacar en el mundo del fútbol y les van amoldando a diferentes selecciones, claro, entonces te es perjudicado, pero es que dentro de poco hay una sub-17 que nos quita a Coque, que para mí es un jugador con bastante proyección dentro del campo de Tijuana, es que muy poco a Coque y a Borja, que son jugadores que nos podían dar, bueno, pues una alternativa ahí en la posibilidad que tenemos, dentro de muy poco se van a ir otro mes y pico a otro Mundial Sub-17. Nuestra labor, la mía, la de los técnicos que me rodean, que yo presumo tener un buen grupo técnico en el sentido de que hacemos una labor muy conjunta y nos repartimos las tareas. Nuestra tarea ahora mismo es seguir motivando a la gente, seguir recuperando anímicamente a la gente, porque en este momento, y además, yo les he dicho hoy, en momentos difíciles toca apretar los dientes, y es así, o sea, porque no hay otra forma de dar la vuelta a esta situación. ¿Qué mejor forma que recuperarla en el Nou Camp? El año pasado ocurrió lo mismo, es decir, justo cuando yo llego aquí, más o menos, me encuentro que cuando vamos a la selección, vamos a Mallorca, y cuando vemos a la selección, venimos a los Osasuna, perdemos los dos partidos, qué casualidad, selección por medio. Entonces, claro, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Minimizar todo eso, buscar soluciones para que eso, intentar que no vuelva a ocurrir la próxima vez, porque al final yo teníamos la esperanza, nosotros teníamos nuestros cálculos, como todo entrenador, tu cálculo es ganar en Málaga, o por lo menos ganar, empatar uno y ganar otro. Te presentas con 4 puntos y te presentas ante la POEL. ¿Eso no ha ocurrido? Bueno, pues tienes que intentar dar la vuelta a todo eso y presentarte en Nou Camp con 4 puntos, que era más o menos lo que tú... A ver, tu cálculo, que el cálculo luego a veces no se corresponde con la realidad, como es en este caso, ¿no? Pero tú piensas eso, llegas a Barcelona, estás con 4 puntos en 2 partidos, bueno, no pasa absolutamente nada, a ver qué ocurre, y a jugar tranquilo. Esta es la otra realidad, la que no te gusta y la que tienes que afrontar. Y claro, nosotros tenemos que tener una semana de seguir recuperando a la gente. La gente para mí, hoy... yo te digo, sinceramente, que este partido, hablando, si hablamos de estadísticas, si hablamos de cosas, normal es que no lo empate. Tú me dirás, sí, pero no has empatado. Bien, yo digo que sí. Pero el equipo para mí está bien, la gente está comprometida, trabajan bien, sí. Entonces, yo soy optimista y pienso que vamos a recuperar al equipo. Y no tengo más remedio que decirlo, o sea, además que es así, porque lo pienso. Yo además le pido a la afición, ¿no? Le pido porque he pedido mil cosas de toda la vida. Bueno, pues a lo mejor abuso una vez más de ellos, ¿no? Que estén tranquilos, no sé yo. Yo no sé si mayo, que termina la liga, está muy lejos y que luego reivindican lo que tengan que reivindicar. Pues me va de bien y correcto. Cada uno es libre y soberano para opinar y nadie le pone una mordaza. Pero lo que sí yo puedo decir es que toda situación es susceptible de mejora, pero también de empeoramiento. Es decir, que si nos ponemos nerviosos, esto acaba de empezar. Si nos ponemos nerviosos, puede ser mucho más grave. Entonces, vamos a estar tranquilos. En la que podamos, vamos a intentar conquistar una vez más el corazón de la afición a través de competir y darnos todo lo que tengamos, que es mi lema para mis jugadores, y eso es lo que vamos a hacer, pero claro, vamos a estar tranquilos en la medida que podamos, porque si no esto va a ir a peor. En esa misma línea, pues, se expresaban los jugadores del Atlético de Madrid. Sergio Asenjo, el hombre que tendrá que abandonar la disciplina del Atlético de Madrid ahora para irse con la selección, pues se mostraba al término del encuentro muy dolido por la situación del equipo rojo y blanco, pero también esperanzado en que vendrán mejores tiempos. Que el equipo pues lo ha dado todo. Yo creo que la segunda parte pues por lo menos hemos merecido más. Yo creo que si llegamos a materializar alguna oportunidad pues yo creo que el resultado iba a ser más abundante, pero bueno, yo creo que nos ha costado marcar ese primer gol. Y la verdad que nos está costando coger el ritmo de competición, y bueno, esperemos que lo cojamos pronto y sobre todo con mucho trabajo pues el equipo encontrará su sitio en el campo. Somos gente profesional y gente que sabemos que hay momentos buenos y momentos malos, pero sí que es verdad que cuando juegas en tu campo con tu gente y la verdad que bueno que la gente pues, no está contenta con tu juego, pues yo creo que en el ritmo del juego pues se nota y es así. Yo creo que bueno que es importante que bueno que cuando, sobre todo cuando jugamos en nuestra casa, pues la gente esté con nosotros y que nunca pues desconfíen de nuestra profesionalidad. Pues bueno, yo creo que con mucho trabajo y sobre todo pues creyendo en nosotros, que es lo que tenemos que sacar. Yo creo que la afición y los de arriba pues no van a trabajar por nosotros, entonces bueno, nosotros tenemos que trabajar día a día y entrenar lo más fuerte posible y luego pues en los partidos pues darlo todo. No, está claro que lo que tenemos que hacer es estar unidos. Yo creo que lo que no podemos hacer pues es estar cada uno a nuestro aire, porque entonces el juego del equipo pues no saldría beneficiado. Entonces bueno, yo creo que en el vestuario pues estar todos unidos y sacar esto adelante, que es lo que tenemos que hacer. Sí, bueno, la verdad que la situación no es nada fácil y me hubiera un momento en el que me hubiera gustado pues seguir aquí y ayudar al equipo en todo lo posible, pero bueno, yo creo que esto es el fútbol y bueno, las fechas no son las más apropiadas, pero bueno, intentaremos hacer un buen papel con la selección y a la vuelta pues trabajar un montón para poder incorporarme al grupo lo mejor posible y poder contar otra vez con la confianza del míster. Tampoco soluciona el hecho de que Jurado sea el mejor futbolista del Atlético de Madrid en este arranque de Liga y arranque de la Champions. Esos destellos de calidad en el centro del campo que no son aprovechados a la hora de encontrar la portería y donde precisamente el propio Jurado afirmaba al término del partido que la mala suerte hizo que el Atlético de Madrid no abriera el marcador ante el Apoel de Nicosia, que fue lo único que le faltó. Que tendrán que seguir trabajando para solucionar la papeleta. Papeleta y de las buenas. Que todos pensamos que podíamos ganar este partido, no sé si, y nada, hay que seguir, ¿no? No, es verdad que hemos salido a ganar, que estábamos en conseguir este punto, pero no ha sido así, y bueno, entre Liga y ahora este primer partido, pues parece que todo se ve un poco cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante porque sabemos que tenemos equipo para darle la vuelta a esto. Sí, bueno, es verdad que nos estamos teniendo mucha suerte también en cada partido ya en los últimos partidos. Y bueno, eso ya hace que haya pasado este comienzo de Liga y este comienzo de Champions, ¿no? Pero bueno, hay que hacer una mala puntería e intentar los siguientes partidos. Bueno, la afición se puede hacer lo que quiera, ¿no? Son libres, pero bueno, nos gustaría todo estar claro que nos apoyara y no hubiera ningún pito, ¿no? No, yo creo que no tiene nada que ver, que bueno, es cuestión de nosotros, ¿no? Jugamos solo en el campo, más los compañeros que entren. Y bueno, nadie de fuera va a salir al campo a meter la pelotita, ¿no? Así que somos nosotros los que tenemos que hacer lo mejor posible y sacar eso adelante. La verdad que no dio buen comienzo porque lo que pasó también con la afición y eso fue de campo estos días, pero esto se da la vuelta ganando el próximo partido y en cuanto ganamos un par de partidos ya eso cambió todo. Sí, pero bueno, ya te digo que es cuestión de que el próximo partido los dos próximos ganemos y metamos dos o tres goles y ya eso cambia, ¿no? Eso era un Atlético que bueno, que ya tiene gol, que ya juega bien y todo así. Es verdad que yo me regalé haber ganado y todos pensábamos en ganar, pero bueno. El caso es que no pinta la cosa bien en ese mismo grupo. El Chelsea venció por 1-0 al Oporto. Con lo que se nos antoja próximo desplazamiento del Atlético de Madrid para enfrentarse a los portugueses como clave para poder estar en la siguiente fase. Veremos a ver lo que sucede. La actualidad del equipo rojiblanco en la Champions. Tendrán mejores tiempos. Entre tanto, el Atlético de Madrid que visita ahora al Barça en Liga. Casi nada. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.